No lo creo. No lo creo porque implica destapar una olla de grillos. ¿Qué está pasando ahí? Implica meter las manos al fuego y descubrir varios problemas, por un lado. Por otro lado, implica también que en muchos casos, a ver, la pareja, el padre, el hombre es el sostén de familia, y hay amenazas. No, entonces muéranse de hambre, se largan de la casa, se van, etcétera, otras situaciones de violencia conexas al problema, y entonces se tapa, se calla, o se culpabiliza. Es que te pasa esto porque has estado vestida así, provocativa, o por andar en la calle, y cuando es el niño tú has de haber hecho algo malo, tú tienes una tendencia diferente. Entonces no se escucha a los menores. Es por eso que nace la campaña Si me crees, me salvas, y definitivamente hay que trabajar con los adultos, porque son las primeras personas a quienes los niños hacen la respectiva denuncia o avisan sobre qué está pasando. El comentario, le comentan, sí, efectivamente la campaña Si me crees, me salvas es una campaña permanente. Esta campaña surgió a partir de un proceso de investigación facilitado por la Embajada de los Países Bajos y la Flaxo y la Flaxo Radio, y a investigadores y productores de radio que planteábamos un proyecto de índole social. Mi proyecto justamente es de prevención del abuso sexual infantil y nació hace 3 años, y como digo, es una campaña permanente porque este es un delito reiterativo. Uh-huh. Hay que indicar otro punto ahora, Jaime. El Ecuador en este momento vive un proceso político, social muy complejo. Nos hemos convertido en un país de plataforma del narcotráfico. El Ecuador, cuando hablo de un país plataforma del narcotráfico, me refiero a que aquí se queda la droga, uh-huh, aquí se comercializa la droga y aquí se pasa la droga para otros países. No es desconocido para nadie que nos escucha tantos decomisos de droga que hay semanalmente, y ustedes se preguntan, y no acaba, porque nosotros somos un país de plataforma de tránsito de la droga, y junto al delito, a las economías ilegales como es el narcotráfico, vienen de la mano otro tipo de delitos conexos relacionados como son la trata de personas, la trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres con fines comerciales para la prostitución, para la sexualidad. Existe el tráfico de órganos, que es otro delito conexo muy cercano al abuso. No hablo solamente de abuso sexual, sino en general al abuso infantil. Entonces, nosotros tenemos que estar informados de qué pasa en nuestro entorno social, uh-huh, para comprender también cómo proteger a nuestros niños. De ahí que una de las cosas importantes a hacer, que no cuesta y que es fácil, y que está en las manos de los adultos, es velar las cadenas de cuidado. ¿A qué me refiero? Todos tenemos que trabajar y nuestros niños o están en un centro o están cuidados por una persona. ¿En qué manos dejo a mi niño, a mi niña o a mi adolescente? ¿Quién es la persona que le va a recibir, que le da de comer? Usted como adulto responsable de un menor tiene la obligación de buscar toda la información de esa persona. Donde trabajó antes, referencias personales verdaderas y validarlas. No se sienta incómoda de hacerlo, es su obligación, porque usted está protegiendo a su hijo, a su hija, a su sobrino, etcétera. Va a ponerle en un centro infantil, averigüe el historial del centro infantil. El MIES tiene la unidad que regula los centros infantiles, averigüe cuáles han sido los problemas que tiene ese centro infantil o no ha tenido problemas, y por el contrario hay instituciones que sí las hay, que han cuidado todo lo que la ley mande, tienen profesores preparados con la titulación respectiva, con la formación respectiva, con la seguridad respectiva, para que su niño las 8 horas que va a permanecer en el centro o las 4, etcétera, sea realmente cuidado, protegido amorosamente. Si usted deja a su niño solo, vigile la seguridad del hogar. Y no solo la seguridad, sino también el acceso a redes sociales, porque tenemos ahora el ciberbullying o el ciberacoso, uh-huh, que es a través de las redes sociales, del acceso a Facebook, del acceso a la computadora.

convénzales a tus amigos. Son personas, los que están detrás de nuestros chicos, nuestros niños, son personas que acceden a la información que ponen en Facebook nuestros hijos. Estuve en tal restaurante, en tal lado, en tal otro. Vivo acá, hice esto, me voy al cine. Saben todo. Entonces, tenemos que aprender con nuestros hijos y como padres a acompañarles en el proceso, por un lado, y por otro lado, a poner ciertos límites en el uso de las redes sociales, porque José fue una de las víctimas. Cristian Espinosa, que es un experto en manejo de redes sociales, él publicó la semana anterior, ¿de dónde sacan todos los tratantes de personas de información? De Facebook. Cuide, y hay 9 pasos que hay que seguir para cuidar a nuestros hijos de los posibles traficantes de personas. En el Ecuador se está viendo que ya hay trata de personas con fines comerciales vinculados a la prostitución y al tráfico de órganos. Maite está vinculada a la academia, también trabaja en Flaxo, y de pronto conoce, Maite, si hay algunos estudios sobre qué está haciendo el Estado, se me viene a la mente el Ministerio de Educación, respecto a este problema, porque se nos viene encima. A veces creemos que está lejano, que eso ocurre solamente en México, y aquí ya está asentado, Maite. Está aquí asentado, y quiero destacar otra noticia, porque realmente tenemos los padres, yo soy madre también, que estar muy pilas, muy abiertos, muy observantes a lo que pasa en nuestra realidad. El mes anterior, en Sangolquí, gracias a la Interpol y a la policía de la Comunidad Europea, se detectó a uno de los mayores comerciantes, y se lo tomó prisionero, a uno de los mayores comerciantes de pornografía infantil aquí en el Ecuador, que tenía además como presas a 2 niñas de 5 años que habían sido también abusadas y que trabajaba como conserje en un colegio. ¿Qué seguridad tenemos? Hace 2 semanas Ecuavisa presentó una información, y esto es un llamado de atención a la seguridad que todas las instituciones educativas deben estar. Se presentó un hombre cualquiera, bien vestido, trajeado, con una carta del Ministerio de Salud indicando que iba a hacer un cambio de tachos de basura, etcétera. Habló con la secretaria, habló con la inspectora y pidió que 2 chicos de sexto curso salgan. Les robó los celulares y los raptó. Secuestro express en un día. ¿Dónde está la seguridad? El chico se queda con un trauma postraumático terrible, y no quiere volver al colegio por miedo a ser presa de otro delito de estos. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Hay esta franja Educa que todas las mañanas tenemos y que se reprisa a lo largo del día, y que justamente el día de hoy trataban el tema del acoso escolar, del bullying, en una campaña de sensibilización a través de la radio, y también tiene todo este proyecto de atacar a la violencia, ¿no? A la violencia, desde la violencia en la pareja, la violencia en la sociedad. Y lo más importante es que no podemos nosotros como ciudadanos pedirle que el Estado haga todo, porque estamos en un entorno realmente complicado. Tenemos, ya vuelvo a repetir, que el Ecuador es una plataforma del narcotráfico, y entonces tú te estás hablando de que estás en el país con una serie de redes, de carteles del narcotráfico grandes, que son duros de pescar. Así es. Y nosotros somos simples ciudadanos. Entonces, lo más importante, yo considero que es la prevención desde adentro, con cosas sencillas. Usted publica fotos en su Facebook de su hijo. Antes de publicar, piense que tiene 9 pasos que seguir. Primero, su hijo es menor de edad. Usted está publicando una imagen que puede ser tentadora para estas personas que viven de lo ilegal. Entonces, preferiblemente no lo haga. Porque si usted quiere compartir las fotografías de sus hijos, invite a sus amigos, a su familia, para verlas en casa. Segundo, si la pone, evite poner lugares. No hace falta poner que estuve en el parque Lichimbía, en la maratón del cuento con mis lindos niños, o celebrando la fiesta de cumpleaños de Samantha aquí en el Vulcano Park. Porque van haciendo de usted un perfil. va al Vulcano Park, tiene dinero, va a la Maratón del Cuento, puede acceder a libros, tiene auto, la foto del auto nuevo, todo eso no hace falta. Facebook le permite tener ciertos filtros de seguridad que son importantes conocerlos y saber usarlos para el beneficio personal y el beneficio de nuestros hijos, porque usted está poniendo a su hijo en una vitrina expuesta no al Ecuador, no a Quito, expuesto al mundo, a millones de personas, y no sabemos la condición social de esas personas, la condición humana y el interés de esa persona. Entonces no hace falta publicar mi vida personal, hay niveles de privacidad que hay que mantener, y los niños deben estar cuidados, y la mejor forma de cuidar es saber prevenir en casa. Las cadenas de cuidado, qué pongo, qué no pongo en mi perfil público de Facebook, no hace falta, realmente no hace falta, porque yo no me expongo. Y estoy velando por los otros. Entonces el taller lo que busca es primero sensibilizar a la población en general sobre este problema, sobre este delito que tenemos, para poder afrontarlo. Segundo, conversar con nuestros personas interesadas de que existe este delito y de que lo podemos prevenir. Tercero, saber escuchar. La escucha activa es la clave que posibilita la prevención de cualquier tipo de abuso. Y creer en nuestros hijos. Porque si nosotros como padres no creemos en ellos, ellos no van a poder replegarse en otra persona. Y hemos tenido casos en varios colegios que los padres no han creído, sin embargo, sus maestras han creído y a ellas han llamado a la DINAPEN. Y ese caso ha sido asumido desde la institución educativa en una actividad proactiva desde la educación, pero somos desde la casa el problema. Tengo otro comentario que hacerte, por ejemplo, y que está todavía ahí sin juicio, ¿no? El caso de la niña Melanie que fue abusada por Glass Viejo, padre del vicepresidente. Él era el director de la escuela y sacaba a la niña con, entre comillas, permiso de la madre, que era la conserje, hacerle un examen visual. Nunca fue a la consulta oftalmológica y la llevaba a un motel. ¿Dónde están los filtros de los moteles? ¿Dónde está la seguridad que debe haber ahí al encontrarse que entraba con un adolescente? Y el juicio todavía sigue sin una acción pública. Y tenemos ahí que ver que el delito se da a partir de personas conocidas, de un abuso de autoridad. El abusador, la persona que ejerce este abuso, conoce el entorno de la persona, del menor, conoce las debilidades del menor, las carencias, y por eso se acerca, que con un dulce, que le voy a cuidar, que le voy a llevar al médico, no se preocupe, yo le doy de comer, pero no es por ahí. Por eso la vigilancia del padre, de la madre o del adulto responsable de un menor es fundamental. Maite, ya para finalizar, sí nos gustaría que des a conocer quiénes están invitados a participar en este taller, los costos, las fechas, el lugar, entre otras cosas. Claro, la fecha del taller es este sábado 13 de julio a las 4 de la tarde. El taller está dirigido a padres, madres de familia, profesores, profesoras, psicólogos, técnicos en gestión de salud sexual y reproductiva, adolescentes y niños, porque también vamos a trabajar con material concreto si tenemos niños, para que ellos sepan identificar cuáles son sus partes íntimas, quién no puede tocar, cómo deben cuidarse, ¿no es cierto? El taller se va a dar en la Casa de los Movimientos, esto es en la Villa Flora, en la calle Cerro Hermoso, E111, entre Casitagua y Maldonado. Esto es muy cerca del diagonal al redondel de la Villa Flora. El valor del taller por persona es de $10, es más bien una contribución social, porque esta es una campaña permanente. Y hemos visto que en los últimos meses el país tiene un incremento de temas de trata y de abuso que fácilmente puede evitarse si nosotros cuidamos de nuestros hijos, de en dónde están nuestros hijos, con quién dejamos y les escuchamos también. Muchas gracias a Maite Gavilanes. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. medallas de oro y plata contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras paulas que tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. A viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10 y 30 de la mañana. 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Un tema que queremos compartirlo con ustedes en esta mañana, en este día jueves. ¿Se han preguntado cómo son realmente las bacterias de una mano sin lavar? Pues BBC Mundo lo describe de la siguiente manera. Lávate las manos antes de comer. Pasaste la infancia escuchando esta frase. Pues ahora, una profesora estadounidense creó esta prueba gráfica del valor del consejo a partir de la huella inmunológica de su hijo de 8 años. Hace 2 semanas, Tasha Sturm, quien trabaja como técnico de laboratorio de microbiología en el Colegio Cabrillo, en Aptos, California, Estados Unidos, pidió a su hijo que saliera al jardín y jugara con el perro de la familia durante un rato. Cuando regresó a casa, le indicó que colocara la mano derecha sobre una placa de Petri, uno de estos platillos que se usan en el laboratorio y que presionara con suavidad. La placa de 15 centímetros de diámetro la había antes esterilizado y vertido agar. ¿Qué es esto? Una sustancia que se extrae de algunas algas y se utiliza como medio de cultivo de microorganismos. Así que cuando su hijo hubo estampado su huella en ella, Sturm la tapó y la introdujo en un incubador de 37 grados durante un día entero. Y después la dejó a temperatura ambiente. Al cabo de una semana, había emergido el dibujo de una pequeña palma humana hecho de lo que le parecían flores de colores, tal como se puede apreciar en una fotografía que lo publica en BBC Mundo, que después compartió en microbiworld.org, un sitio en internet de la Sociedad Estadounidense de Microbiología. Era una huella inmunológica de su hijo, la prueba gráfica de lo que puede esconder una mano sucia. Estoy guardando la placa para mostrársela a los estudiantes de microbiología en una semana y media, escribió Sturm en la página web. El colorido jardín de la palma del niño corresponde a varios millones de bacterias, asegura la profesora. Y es que en el cuerpo humano puede llegar a haber miles de millones de microorganismos ajenos, 10 veces más que el número de células propias. Según Sturm, la mayoría de los que se ven en la imagen son bacilos, un grupo de bacterias muy diverso. Las colonias blancas en torno a las huellas dactilares son probablemente estafilococos, las amarillas micrococos y las más rojizas bacterias del género Serratia, explicó esta experta, quien también como tomó algunas fotografías más detalladas de cada una de ellas. Todos estos microorganismos son muy comunes, por lo que es muy probable que estén presentes en el cuerpo, así como en la mano, la nariz o en la piel de otras partes del cuerpo. Algunos son patógenos, como la Serratia marcescens, y puede causar infecciones especialmente entre pacientes hospitalarios. Sin embargo, Sturm dijo no estar preocupado porque su hijo pueda tener tantos microorganismos en sus manos. Estar expuesto a estos es parte de un sistema inmunitario saludable, dijo. Eso sí, mejor lavarse las manos y no ponerlo a prueba. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Esto es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Fantasías, la guerra y la poesía. La, la, la, la, la, la. para odiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La guerra y la poesía. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. A partir de este verano no se podrá fumar en las zonas de juego para los niños en las plazas de Francia. ¿Qué les parece? Así lo dispuso a través de un decreto del Ministerio de Salud a finales de mayo de ese país. La medida se suma a un paquete de leyes para luchar contra el tabaquismo en un país donde un tercio de la población fuma. Deberíamos tomarlo muy en cuenta y en buena hora si se puede replicar. Escuchemos de qué se trata a través de Radio Francia Internacional. Una medida de sentido común y una manera de respetar a nuestros niños. Esas fueron las palabras de la ministra de Salud de Francia, Marisol Touraine, para anunciar el decreto que prohibirá, a partir de este verano, fumar cerca de los juegos para chicos en las plazas. Este nuevo paso es uno de los 4 puntos de un plan nacional de la lucha contra el tabaco que la ministra comunicó el año pasado. El plan incluye la prohibición de fumar en los automóviles cuando hay niños menores de 12 años, de hacer publicidad para cigarrillos electrónicos en los lugares públicos, de utilizar estos cigarrillos en algunos lugares como en el trabajo, y la introducción de un paquete de cigarrillo neutro, o sea que serán todos de la misma forma, color, tamaño y tipografía. El gobierno quiere reducir la tasa de fumadores que en Francia llega al 32%, según el último estudio de 2014, una tasa más elevada que el promedio europeo, que tiene un 26%. En una plaza sobre la avenida de los Campos Elíseos, hablamos sobre la nueva medida con Camille, madre de un niño de apenas un año que descubre el tobogán. Estoy muy contenta de escuchar esta noticia. Varios estudios mostraron que el cigarrillo es la causa principal del cáncer de pulmón. En los lugares públicos hay niños, entonces estamos exponiendo sus nuevos y pequeños pulmones al cigarrillo. Estar cerca de alguien que fuma causa cáncer de pulmón a la persona que está al lado y quien no fuma. La gente que fuma debe ser responsable por los cánceres de pulmón de otras personas que no fuman y que no tienen ganas de fumar. París se convirtió en un cenicero gigante, en donde todo el mundo fuma. Los fumadores piensan que la calle es su cenicero y tiran las colillas por el piso y no las levantan. Me parece asqueroso. Me parece increíble que se considere a la calle como si fuese un cesto de basura. En otra plaza, a pasos de la Asamblea Nacional de Francia, encontramos a Nazarí, sentada en un banco y fumando junto a un arenero repleto de chicos jugando y corriendo. Me parece una muy buena iniciativa. Los chicos no deberían sufrir el humo de los cigarrillos en los lugares que están destinados para los niños. ¿Usted vino con niños acá? Sí, tengo tres hijos, pero acá conmigo tengo a dos niñas. Efectivamente, no estoy dando un muy buen ejemplo. Nazaré se sumó a las filas de los fumadores hace solo 2 años. Justamente Francia es uno de los pocos países de la Unión Europea donde la tasa de fumadores aumentó en 4 puntos porcentuales desde la última encuesta realizada en 2012. Pero no solo el gobierno trata de revertir esta tendencia. María Alejandra Cárdenas nació en Colombia, pero vive en París, en donde desde hace 11 años dirige la Asociación para los Derechos de los No Fumadores. Este decreto es, por supuesto, positivo, va en el sentido de reducir el consumo de tabaco y de proteger a los menores que son víctimas importantes de la polución de tabaco. Hay un estudio muy completo que hizo la Universidad de Stanford. Utilizaron más de 5 tipos de aparatos para medir las partículas finas y los diferentes componentes de polución del tabaco, y lo hicieron a diferentes distancias, a menos de 1 metro, a 1 metro, a 2 metros de distancia de los fumadores, y los niveles de partículas finas y de polución que los aparatos midieron muestran que estar sentado a menos de 60 centímetros o a menos de 1 metro de una persona que fuma durante 1 hora es equivalente a estar dentro de un bar con varias personas que fuman. Entonces, en estos parques, aquí en Francia, en estos parques, los niños están en una zona que está cerrada, con bancos que están alrededor. Los adultos fuman en estos bancos, los niños están igual dispuestos que si estuvieran en un lugar cerrado. La asociación dirigida por Cárdenas lucha contra el tabaquismo desde 1973. Cárdenas, jurista de formación, nunca fumó y es madre de 2 niños pequeños, y lo que le preocupa no es solo el humo del tabaco. No solamente el humo del tabaco es tóxico, también la colilla de cigarrillo es tóxica, y la mayoría de los fumadores desgraciadamente botan la colilla al suelo. Un niño menor de edad que está buscando en la arenera, jugando con la arenera y se encuentra con una colilla, está expuesto a de dosis de nicotina, de poluantes que están en esa colilla y que pueden ser también excesivamente peligrosos para su salud. Hay 2 elementos que hacen que efectivamente esta medida sea bienvenida por todos los que estamos trabajando en el control de tabaco. Además de una batería de prohibiciones y restricciones, en Francia el Estado tiene servicios para ayudar a quienes quieran dejar de fumar, como es el caso de Infotabaco, un sitio de internet y una línea telefónica, mantenido con fondos públicos, que con la ayuda de 17 expertos guían a los fumadores que quieren abandonar el tabaco. Según su directora, Infotabaco recibe aproximadamente 35.000 llamadas por año, en particular de personas entre 40 y 50 años. Pero hay quienes reivindican su derecho a fumar. Voy a contaminarle el micrófono. Quien prendía un cigarrillo a solo 1 metro de un área de juegos es Sophie Mechadier, 55 años y fumadora desde los 15, con una breve pausa de 4 años. Mechadier dirige el blog Somos 13 Millones, creado en marzo de 2015 y que tiene como objetivo defender los derechos de los 13 millones de fumadores en Francia. Resta decir que la nueva medida del gobierno no es bienvenida por Mechadier. Mi reacción es decir que esto es una nueva medida de la política del espectáculo del gobierno para disminuir y frenar el tabaquismo. Los antitabaco, como el gobierno, nos dicen: vamos a prohibir que se fume en las zonas de juegos para niños en las plazas para luchar contra el tabaquismo pasivo. Estamos al aire libre. Ahora estamos en un jardín en pleno corazón de París. Yo pienso que tenemos más riesgos de ser afectados por la contaminación que por el humo del tabaco. Para mí es una medida espectáculo que no cuesta muy caro al gobierno, que agrada a la gente y a los medios. Nadie va a ponerse en contra, pero también permite que el gobierno no actúe en otras áreas. Y quiero agregar que empieza a ser insoportable esta imagen que dan de los fumadores como si fuesen completamente idiotas y completamente irresponsables. Nos acusan siempre de ser víctimas de la industria del tabaco, que somos adictos, que no sabemos lo que hacemos. Sí, sabemos muy bien lo que hacemos, fumamos. Sabemos que hace mal a la salud, pero hay tantas otras cosas en la vida que son malas para la salud y que de todas maneras la gente continúa consumiendo. Para Cárdenas, la directora de la Asociación de los No Fumadores, poner en un mismo plano las consecuencias del humo del tabaco con la contaminación urbana, como la de los vehículos que pasan cerca de las plazas, es un falso argumento. Son dos iniciativas que están yendo de la mano, y efectivamente en París el gobierno de la Municipalidad de París está haciendo todo lo posible justamente para reducir el uso de coches, reducir el uso del diésel. Hay todo un proyecto efectivamente para reducir el nivel de partículas finas que producen los autos. El problema es que los estudios han mostrado efectivamente que la polución al tabaco es una polución directa y es inmediata. Efectivamente, cuando estás al lado, a menos de 60 centímetros de un fumador, y que esto se repite varias veces al día porque estás en el parque 2 o 3 horas, o sea, un muchacho expuesto a la calle, efectivamente a la polución de la calle, va a ser una polución que va a disolverse en el aire, mientras que una persona que te fuma, la fuente de la polución está cerca de ti. Los estudios de los cuales disponemos actualmente muestran que la polución del tabaco es directa y es inmediata, y que produce consecuencias, crisis de asma, problemas respiratorios. Para personas que tienen problemas cardíacos, es un elemento de riesgo fundamental que puede producir ataques cardíacos, no mortales, pero ataques cardíacos. Entonces, son dos batallas y no hay ninguna razón para que no las hagamos juntas. Hay que hacer las dos batallas, son dos fuentes de polución que hay que eliminar. Y sobre la crítica que los adeptos al tabaco son estigmatizados por estas leyes y que pierden su derecho a fumar, Cárdenas replica: fumar es una libertad, no es un derecho. Es decir, yo tengo derecho a vivir y a respirar porque es vital. Fumar no es vital, es una libertad. Y como todas las libertades, hay ciertas restricciones que tenemos que respetar. Efectivamente, hay la libertad de opinión dentro de ciertos límites. El tabaco es lo mismo, tienes la libertad de fumar mientras esto no le produzca daño a las otras personas. El problema es que hemos descubierto, y el fundamento científico está demostrado desde hace muchos años, que el humo del cigarrillo de los otros causa problemas en las otras personas, de las personas que no fuman. De manera que no es una discriminación en el sentido de no te estoy privando de algo que tú puedas hacer, lo puedes hacer, pero no en todos los sitios y no en todos los momentos y no delante de personas que no fuman. La ciudad de Estrasburgo, al este de Francia, ya aplicó la medida y los fumadores tendrán que encontrar otro rincón lejos de la zona de juego de niños. A partir de finales de junio, el resto del país deberá sumársele. Están escuchando Diversas. ¿Se ha preguntado usted qué nutrientes pierden las verduras cuando se hierven? El consumo frecuente de vitaminas y antioxidantes se asocia a la prevención de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y de varios tumores. Muchas de estas propiedades se encuentran en las verduras que, junto con las frutas, son los productos estrella de la dieta mediterránea, considerada por muchos como el paradigma de la nutrición saludable. Sin embargo, las cualidades de las verduras se pueden ahogar en el agua de cocción cuando se hierven en una cazuela o se cuecen en una olla a presión. Un estudio español publicado en el Journal of Food Science concluyó que llevarlas a ebullición, una de las formas más populares, y prepararlas, conlleva una pérdida importante de su contenido de vitaminas y otros antioxidantes. La mayoría de las verduras se consumen cocinadas, así que desde un punto de vista práctico nos preocupaba saber si después de someterlas a los procedimientos domésticos habituales quedaba algo de sus antioxidantes o si solo estábamos consumiendo calorías, dijo María Antonia Murcia, del área de nutrición y bromatología de la Universidad de Murcia y una de las autoras de la investigación. La conclusión principal del trabajo fue que el agua no es la mejor amiga de la cocina cuando se trata de preparar verduras, hortalizas. El calor y otras condiciones relacionadas con la cocción pueden destruir o llevarse los nutrientes de las verduras. Según un estudio de la Universidad de Akron en Estados Unidos, la vitamina K es resistente al calor. Las fuerzas alimenticias de vitamina K incluyen hortalizas de hoja verde, como la col, la espinaca, las hojas de nabos, la col rizada, la acelga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. También verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo. Sin embargo, muchas otras vitaminas, incluyendo A, C, B1, B2 y el ácido fólico, son sensibles al calor y pueden perderse o destruirse al cocinar la verdura hervida o al vapor. Los vegetales de hoja verde son ricos en vitamina A, K, B1, B2 y ácido fólico. Por otro lado, otras vitaminas y nutrientes pueden quedar intactas, pero se escurren con el agua. En este caso, se puede utilizar el agua de la cocción para darle sabor al plato o simplemente beber el caldo donde se encuentran todos los antioxidantes. Ahora, ponga atención en las recomendaciones. La pérdida de nutrientes por cocción se puede reducir siguiendo varias recomendaciones, según la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. Pelar y cortar el alimento poco antes de prepararlo y consumirlo. Emplear tiempos cortos de remojo. Esperar a que el agua hierva para sumergir el alimento. Añadir un chorrito de vinagre o de zumo de limón al agua de cocción. Cocinar las hortalizas al dente y enfriarles lo antes posible. Aprovechar el agua de cocción para elaborar otros alimentos. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Como siempre, mañana, a la misma hora, estaremos en una emisión similar. Que tengan un excelente día, amigos. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.